Mira, el recuerdo patentable que se me ocurre es una vez que estaba paseando con mi hija Clara, aquí presente, y íbamos por calle Albaida, y de repente un enzarzamiento entre un hombre que iba en una bicicleta y otro señor y otro chaval que iba con una pareja y con dos niños. Se enzarzaron. Yo estaba dentro de la panadería y llegó un momento que el que iba en la bicicleta cayó al suelo y empezó a darle patadas en la cabeza el otro. Y salí de la panadería, dejé a Clara dentro y, no sé, aproveché el momento y me metí en medio y dije, le dije, ya, ya, ya. Me miró pensando si zumbarme o no zumbarme, creo yo, diciendo, este amigo enemigo, este quién coño es, y yo, aparte yo estoy loco de la cabeza. Y paró. Y paró. Lo bueno es que el que estaba en el suelo seguía diciéndole, maricona, así que digo, ¿pero te eres un normal o qué? Y dije, cállate, coño, que se va, que se vaya, no, no. Práctico cero. Y ese es el recuerdo de patentable. Oye, usted, ¿desde cuándo vivía usted aquí? Yo vivía, empecé a vivir yo en 2011 en Cruz Roja, aquí a 50 metros, y en 2014 nos mudamos a Manuel Carretero. ¿Y qué tal Manuel Carretero? Muy bien. Fantástica, un lugar excepcional para vivir. Es como un viaje en el tiempo, sí. Es como... Sí, porque mucho la gente que pasa habla mucho justamente de eso, de la familiaridad que había, de la, sí, como del compartir. Y sí, esa calle parece que es como una especie de reducto en el que queda algo de eso, ¿no? Claro, es que era una calle completa de inquilinos. Ajá. O sea, ahí no había propietarios, durante décadas no hubo nunca propietarios. Entonces yo creo que eso era como un colegio mayor, ¿no? Era como... Claro. Había un poquito de piña. Eso se fue perdiendo un poco con el tiempo, porque claro, la gente ya se fue haciendo mayor, muriéndose y todo eso, pero de alguna manera el espacio también se presta a eso, ¿no? Claro. De cancela para adentro es otro mundo y que luego hay tan poquita distancia entre fachadas, se presta mucho a esa familiaridad. Que es mejor que te lleve bien, ¿no? Es, vamos, diría que es inevitable. Claro, claro. O vivir en un infierno, claro. Claro, claro. Ok. Muy bien.